y se rompió sin pronunciar adiós. Sábados de 10 a 13 con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi tierra, bien latinoamericano. El gusto que nos da el sábado al mediodía es el de permitirnos universalizar, mancomunar con el arte hermoso de los acordes, las cuerdas, las guitarras. ¡Qué placer! Leí por ahí que es el día del guitarrista. De verdad, leí por ahí, ¿eh? Yo tenía que ir a otra fecha. Por el natalicio de Eduardo Falú, creo que. ¿Es por eso? ¿7 de julio? Lo leí así de caso. Es probable. ¿Es probable? Que sea por eso. Estamos hablando con la banda, con los amigos, Gerardo Villar y los Aguirre, y estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Wow, ¡eso! Estamos, Martín. Estamos acostumbrados a que sea con calidez. Escuchá, se multiplica, claro. Chicos, bienvenidos. Gerardo Villar y los Aguirre. A ver si me sale bien. Gerardo Villar por aquí presente. Presente. No, me río porque no quería hablar y salió fuerte, ¿viste? Alejandro Caro. Sí, presente, acá, señor. Martín Bracone. Presente. Y Osvaldo Velázquez. Presente, se perdió bajito, pero está presente, ¿no? Gracias, chicos, por venir. Estamos en la trincherita, mediodía ya. Arrancamos la tercera y última parte del programa y va a ser con música en vivo, presentando este disco que hace también poquito nosotros estrenamos. Un disco que nos trae la obra hecha en guitarra, la presencia por allí del tango también, esta posibilidad que nos permite la música de ustedes para recordar a Piazzolla, Zitarrosa, Discépolo. Cuando leía esto dije, a la pucha, qué prometedor, Gerardo. Pero ¿por qué los Aguirre si ninguno se apellida así? Bueno, vamos a explicar. Sí. Todo comenzó en el siglo XVII. Ay, de ahí subíamos. De acuerdo. Sí. No, bueno, en realidad soy ex alumno y actualmente profesor del Conservatorio Julián Aguirre de Banfield. Sí, señor. Y no todos ahora, porque tenemos un infiltrado en el bajo, pero Alejandro Caro, sí. Martín Bracone y Pablo Juárez Levar, que están en el disco, son ex alumnos míos del Conservatorio Julián Aguirre. Ah, qué grosos. Alumnos que tocan con el profe. Sí. Bueno, ahora ya está. Ahora aprendo yo de ellos. Qué genio. Bueno, que es así, la educación es recíproca siempre. Sí, yo siempre digo que ellos han logrado lo que pensé que nadie iba a lograr. Me superaron absolutamente. Son mucho más malos que yo tocando. Realmente, chicos, un profesor que estimula mucho. Sobre todas las cosas, ¿no? Pero Osvaldo no, Osvaldo lo conozco de otros grupos que hemos tenido. Pero este sí toca bien. Él no ha pasado, claro. Él no pasó por mis manos, o sea que toca bárbaro. Él no estudió en el conservatorio, pero ha venido a tocar, por ejemplo, con el ensamble de guitarras del conservatorio. Sí. Y bueno, muchísimos de los invitados que hay en el disco. Sí. Daniela Azaz es profesora en el conservatorio. Poppy Espatoco ha sido alumno del conservatorio. Beto Solas ha sido alumno del conservatorio. O sea, entonces, cuando pensé en toda la gente y digamos el elemento aglutinador de alguna manera era el conservatorio Julián Aguirre, se me ocurrió el nombre de los Aguirre. ¿Qué te parece? Era significativo por el lugar de producción de conocimiento por el cual se dio este resultante, ¿no? La banda es resultado de ese encuentro de estudiantes con el profesor. Qué lindo ejemplo este para hablar de la forma del educando con el profesor, con el que se supone que tiene el conocimiento. Siempre hablamos acá desde un lugar freiriano, en donde la educación es siempre recíproca, ¿no? Uno cree que enseña y en realidad el que está estudiando, el educando, tiene un montón para dar también. Sí, obviamente. Yo digo que lo único que hizo el profesor es haber pasado por el caminito un poco antes. No hay mucha más diferencia que eso. Igual después hay que poder transmitir, ¿no? Hay que poder transmitir. Creo que además de lo que es técnico, la cuestión pasional, aquello que es vocación, el tomártelo en serio, porque también el prejuicio de los que ven a alguien como músico, ¿viste cómo es? Algunas veces sigue pasando, te tildan de vago, de esto no vas a vivir. Yo soy vago, ¿eh? Sí. Confeso. Sí, o sea... Y que no podés vivir de la música, ya lo sabías. Digamos, es difícil, no es imposible, pero sí, no sé si es vivir de la música, que yo en mi caso vivo para la música, no sé. Qué lindo, ahí está. Qué poético. Es muy poético y hace muy bien eso, sí, se encuentra otra manera, damos vuelta a la cosa y eso es importante también. ¿Y también fuiste guitarrista de Nelly Omar? Sí. También me acabo de enterar. Sí, desde el año 97... hasta que decidió irse en el 2013. Genia absoluta. Estuvimos con el conjunto de Carlos Juárez y Pablo Juárez Lebar, que grabó en el disco. Sí. Estuvo compartiendo el último Luna Park con Nelly Omar, también tocó él. Sí. Increíble, me quedé tildada pensando en Nelly, ¿no? Increíble ella. Sí. Ahí, justo que estábamos hablando del que aprende y el que transmite, en el caso tuyo también te habrá pasado mucho con ella. Sí, ni hablar. Porque sí, es desde sí, lo personal también. Bueno, esas cosas uno las aprende así, digamos, por ósmosis de alguna manera. Sí, claro. Te impregnás de un montón de cosas. Sin que ella lo quiera. Exacto. Entonces, inevitablemente, surge, claro. Fluye. Sí. Bien. Chicos, están en es la primera vez que estamos conversando, la primera vez que vienen al programa. A partir de ahora los vamos a difundir. Este es un programa que tiene varios años y tiene epicentro santiagueño por los papis, sobre todo. El papi, sobrino de Sixto, Palavecino, Don Shigu, la mami, Lidia del Valle, que son horcones de este programa. Ella es el apoyo logístico, es la que te dice, deja de hablar, vamos con música. Ella es el apoyo logístico y es la cebadora, la mejor cebadora de mates de Avellaneda. No me consta todavía. No consta porque no empezó con el mate. Parate. ¿Sabés que la dejamos allá lejos, pobre? Ahora, a ver si nos da mate, depende cómo toquemos. Sí, porque exactamente, porque las guitarras ya están fuera de sus fundas. Y mirá qué lindo que se ve. Mi viejo está esperando a escucharlos porque también se le da por tocar algunos acordes. Yo tengo ganas de pedir, pero prefiero que arranquen ustedes con lo que quieran. Bueno, vamos a tocar un vals que tiene música de Aníbal Troilo, letra de Homero Manzi. Qué vamos placer. A hacer instrumental nosotros, sí. Lo vamos a hacer instrumental. Es un hermoso vals que se llama Romance de Barrio. Uy, qué belleza. Dice así. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Ahí está, llegó el mate porque se lo merecen, dijo la mami, ¿eh? ¿Saben que cuando escucho a guitarristas y escucho... Ah, bueno, se mojó un poquito ese mate, ma. Lo hago yo si querés, porque se te repletó. Cuando escucho a guitarristas pienso en los referentes, pienso en aquellos otros guitarristas que formaron esta vocación y que a ustedes les integraron la cultura guitarrística, ¿no? Y pienso en el folclore, en el tango, como en otros géneros. Estaba pensando en, ay, ¿cómo se llama? Guitarrita. Paco de Lucía. Porque me acordaba, bueno, de Aldi Meola, porque Aldi Meola viene ahora dentro de poquito. Mirá vos, me estaba acordando. Sí. A ver, referentes tuyos, Gerardo. Bueno, el primero por el cual yo empecé a estudiar música es el guitarrista de Yes, una banda de rock sinfónico que se llama Steve Howe. Yo quería ser como Steve Howe, fracasé pronto. Pero es lo primero que escuchaste. Sí. Fue el que más me gustaba de chiquito, Richie Blackmore, qué sé yo, me encantaba. Me gusta que nombres así, de otro género. Me encantaba todo eso. Sí, después de eso empecé a estudiar con un profe que me decía escuchar mucho jazz y me enamoré de Joe Pass, sí, guitarrista de jazz. Después entré al conservatorio y uno escucha a John Williams, a Julian Brin, escucha, sí, músicos, guitarristas académicos. Bueno, Paco de Lucía es inevitable. Y después en el tango, Grela, en el folclore, Tito Francia, no sé. Hay un montón. Hay un montón, claro. Hay tantos exponentes de guitarristas. Eduardo Falú, que lo Falú, claro. Y Juan también. Sí, por favor. Sí. Estaba pensando en esta posibilidad que dan también los conservatorios de no quedarse con lo... Digo que es importante escuchar a los de aquí, pero también en otros géneros, porque eso pasa casi naturalmente, ¿no? Yo los veo jóvenes también y pienso que su adolescencia habrá estado llena también de bajos eléctricos, de guitarras eléctricas, porque aquí las que veo son criollas, tenemos todas guitarras desenchufadas, pero me imagino a cualquiera de ustedes se habrá arrancado con una recortada recontraeléctrica. Venimos todos del heavy metal. Sí. No necesariamente, pero sí. ¿En serio? Pasamos. Háblame más cerquita. Martín, ¿no? Sí, Martín. Martín Bracone. ¿Por qué le gritan a él todo? Vamos, es re lindo, le gritan. Martín, éxito, Bracone. Porque estamos en la radio y no se ve, entonces cualquier cosa puede ser tomada como verdad. En mi caso particular, yo también arranqué por influencias del rock nacional. Claro, claro. A ver, contame, pero me gusta esto de... Claro. Dale, ¿qué escuchaste? Mi hermano fue el primero que agarró la guitarra y yo me enganché cuando le regalaron la guitarra eléctrica. Mirá, ¿viste? Y me acuerdo que quería sacar el solo de Jardino de La Leyenda del Aire del Mago. ¿Te acordás de Rata Blanca? Claro. ¿Quién no? Ale, a ver, por favor, hace un poquito. Ay, dale, por favor. Dale, juguemos un poco, dale. Ahora hacemos una versión. Perdón, Walter Jardino, claro. Y ahí empecé con esa cuestión de enamorarme de la guitarra, que obviamente que uno después crece y escucha más cosas y termina, sí, después descubriendo otros guitarristas. Al meterme en conservatorio, sí, para mí la ventaja de un conservatorio es la posibilidad de abrirse al mundo de otros géneros, de conocer, bueno, Gerardo fue uno de los profes que tuve que me hizo escuchar más del tango, más del folclore. Sí. Del jazz, él también es del mundo del jazz. Pero la transición, voy a preguntarte a vos, porque estás, sí, hablando de que tu hermano, la guitarra, sí, que le regalaron, vos ya venías escuchando otra música. La transición entre lo que escuchabas con tu hermano, vos con, sí, los CDs o los cassettes, no sé, sí, en tu casa, hasta que llegaste al conservatorio, esa transición fue el creo que el punto de inflexión fue cuando empecé a estudiar guitarra en un centro cultural en Lanús, que bueno, mi profesor de ese centro cultural fue después el que me metió al conservatorio, sigue siendo profesor de conservatorio, Gabriel Moncayo, guitarrista clásico, sí, y él fue el que me empezó a enseñar a tocar la guitarra. Yo tocaba, pero bueno, uno compraba los cancioneros y aprendía los dibujitos, los acordes y tocaba lo que podía. Sí. Y con él fue que empecé, digamos, a estudiar un poquito más en serio. Y bueno, él me dijo, ¿puedes hacer la carrera? O como que me hizo descubrir ese mundo, sí, que fue la transición entre escuchar lo que se escuchaba en casa. Claro, lo que a modo autodidacta, hasta ahí. Ponele, sí, de alguna manera. Eso de ser autodidacta es relativo. Siempre hay, para mí siempre hay alguien que te va marcando bien las cosas. Bien, muy bien. Y bueno, y después, bueno, al entrar al conservatorio, ahí empecé a contactarme con otros guitarristas, con profesores. Y al estudiar guitarra clásica también se te abre un panorama bastante amplio. De hecho, creo que no, después la división son divisiones arbitrarias que no sé hasta respecto qué punto de los géneros. Claro, importantísimo. Yo ahora estamos tocando, bueno, yo me traje partituras. Sí, les veo, cuento veo a los oyentes porque obvio, sí. Porque estoy tocando lo que tocaría Pablo Juárez Levar, que es el que toca estas partes, que hoy no pudo venir. Y las estás leyendo. Claro, para entonces, digamos, bien. De alguna manera está el contenido acá académico, que Gerardo lo tiene porque estudió composición. Sí. Entonces todos los arreglos están escritos, o sea que hay ahí un nexo con la música académica. Así que creo que esa división es una cuestión técnica que a mí, digamos, qué sé yo no tengo un problema en decir que escuchaba Iron Maiden. Totalmente. Nunca me dijiste coincido. Eso. No, bueno, ahora te lo digo. Te vas de esta estás banda. Echado. Te vas de esta banda. Iron Maiden. No soy el único, te quiero decir. Sí, Osvaldo, vos también. Osvaldo es el más calladito, pero claro. Debe haber, no le conocemos la voz nosotros. No. No le conocemos la voz. Recién dijo presente. Este me llama la atención. Es un bajo acústico. Es un bajo acústico. Bueno, déjenme hablar Osvaldo. Che. Osvaldo, contame ese bajo. Recién yo estaba sacando fotos. Decía, en eso soy media lela. Soy lela en muchas cosas. Aprendo todos los días en muchas otras. Y veo esto. Y yo le dije a mi papá, mirá ese bajo. Yo tenía dudas de preguntar, ¡ah, qué grande que toca el bajo, Osvaldo! No, boluda, es una otra cosa. No sé, porque nunca había visto el bajo acústico. Entonces, existía, ¿viste? Susana me siento, ¿viste? Porque, claro, yo tengo la noción del bajo eléctrico y la determinada cantidad de cuerdas y otro en el escenario. Osvaldo, contame vos. ¿Para qué vamos a...? ¿Qué hacemos? ¿Acercamos el micrófono? Sí, dale. Sí, en realidad en la agrupación toco bajo eléctrico, pero esto es para... Acomodamos al unplugged. Claro, exactamente. Fua, qué feo hablar en inglés. No, ¿por qué no? Sí. La acústica. Claro, el acústico, sí. Tenés razón, el vivo. Pero no lo había visto nunca, ¿ves lo que es? Sí, llama la atención, es que es una guitarra grandota. Es una guitarra... Hacelo solo. Haceme un solo de bajo. Cómo me gusta el bajo. No, dale. Tocate un tango, maldito, dale. Tocate algo. Luz Casey, Osvaldo Velázquez, con el bajo acústico. ¡Ya está! ¡Vamos! Habla con el bajo. Sí, claro. Está bien, está muy bien. Una vez o varias me dijeron, no, yo no hablo, yo hablo con el instrumento. El instrumento también los trasciende un poco, ¿no? Va un poquito de lo que es su personalidad. Hay un montón para hablar acá, ¿eh? Vamos a escucharlos en otro tema, ¿eh? Shigu tiene ganas, ¿no? Yo tengo ganas de pedir Piazzolla, pero una cuestión de que me encanta. Vamos a ver si en algún momento de esta entrevista te satisfacemos. ¡Ay, sí! Pensé que me iba a decir capaz cuando vengas a vernos actuar en vivo. Lo vamos a pensar. ¡Ay, dale! Lo vamos a pensar, pero no va a ser en este momento. No, ahora no. Tenés tiempo media hora, por favor. No. Que amo Piazzolla. Ahora vamos a hacer un tema mío, porque Piazzolla ya cobró mucho derecho de autor. Y sus familiares también han cobrado mucho derecho de autor. Tenés razón. Y yo todavía no cobré nada. Entonces vamos con un tema mío que se llama, es un rajido doble, que se llama Kilómetro 63. Ahí va. Y dice más o menos así: 1, 2, 3, 4. hermosa melodía, por favor, ¿Cuánto tiene esta de nacida? ¿Cuánto tiene esta obra, Gerardo? Mira, la partecita así, digamos, lo que sería el leitmotiv, la parte más alegre, tiene unos cuantos años. Toda la parte primera la hice el año pasado. Es posterior. Es posterior, sí. Mira, qué encanto que es enterarnos de eso, ¿no? Sí. Un tema puede hacerse en distintos tiempos y desordenada. Sí, tenía una idea de hacía muchos años. Pero me faltaba algo que la complementara, digamos, esa idea. ¿Cómo se llama la obra? Kilómetro 63. ¿Puedo preguntar? ¿Por qué? Sí, bueno. Todo empezó en el siglo XVII. Llovía ese día, me acuerdo. Había carretas. No, bueno, kilómetro 63 hace referencia al kilómetro 63 de la ruta 5 que une Caacatí con Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes, lugar en el que iba el susodicho, o sea, yo manejando de noche. Y bueno, de pronto se me vino una camioneta muy grandota de frente. Y iba a chocar, porque la camioneta quiso esquivar una motito que venía sin luces, qué sé yo, bueno, y me iba a pegar de frente a 120 por hora con una camioneta. Y pegué el volantazo y terminé pegando contra un muro que había al costadito de la ruta. Sí. Y bueno, destrocé el auto, quedó destrozado. Iba con Gisela Montiel, que es a quien le dedico el tema, que se lastimó un poco, pero no, o sea, salimos caminando, todo, se lastimó un poquito nomás, no fue nada de más. Bueno, fue un doble milagro. Por un lado, nos salvamos de chocar con la camioneta, y por el otro lado, cuando choqué contra el muro, me salvé de irme al agua, porque unos metros antes o unos metros después te ibas, son todas zonas de esteros, de esteros y bañados, o sea, hay 2 metros de agua, te caes a esa hora de la noche, viste, en 2 metros de agua, olvídate, no te encuentra nadie. Bueno, y bueno, fue con final feliz porque, digamos, cobré el seguro, el auto fue destrucción total. Sí. Cobré el seguro y se transformó en disco. Ahora no tengo auto, pero tengo disco. Ah, mirá, vos, yo quiero aplaudir estas condenas de la vida. ¿Por qué no celebrar que la tragedia se transforme? De esas desgracias que uno dice con suerte. Ahí está, ahí está. Esos son, bueno, los momentos trágicos que pueden transformarse en amor, ¿no? También, de la música. Sí. Bueno, ya tenía hecha esa musiquita de antes y, bueno, le agregué otra parte así, un poquito más misteriosa, como para que un poco hiciera referencia a lo que te pasó. A todo lo que pasó. Sí, a veces pienso cuando hay, sobre todo en la música instrumental, creo que ya en otras notas u otros programas veníamos hablando de lo que genera la música instrumental en sí. Porque cuando, para el que nos gusta escuchar, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de la letra, escucha la poesía, ¿por qué se le ocurrió esto? O esto me interpela, porque me está pasando a mí. Pero cuando sucede la música instrumental, ahora me acuerdo con quién lo hablaba. Ahora ¿con me quién lo hablabas? Persona importante en mi vida. Estábamos hablando de... ¡Mi vida para saber! Se llama Ney Fernández, es uruguayo él. Y estábamos hablando de la música instrumental y estas cosas, conversaciones que surgen así de, entre mate y mate. Y yo decía, ¿qué te pasa cuando escuchas esto? Y no sé qué estábamos escuchando, pero era instrumental. Y yo le decía que la música instrumental, ahora me acuerdo más cosas, te interpela desde el lugar en que vos escuchás una melodía y a vos te lleva lo que te pasó a vos. Y capaz que no tiene nada que ver con lo que el intérprete o el autor quiso decir o refleja ese tema. Y Ney en ese momento me decía que no, que la música instrumental nació por algo, nació con un motivo, y que ese motivo o esa historia tiene únicamente que ver con lo que hizo esa persona. ¿Es claro lo que digo? Sí, pero igual hay tantas interpretaciones como gente que escucha, digamos. Está bueno, ¿no?, también pensarlo así. Hay gente que dice que la música solo es traducible en música. O sea que, sin embargo, hay quien hizo, qué sé yo, Mussorgsky tradujo cuadros de un amigo en música. También hay así como... Posibilidades. De interpretación. De interpretación, o lo mismo los bailarines interpretan música a través del cuerpo. Exactamente. Pero bueno, Por eso digo, hay tantas interpretaciones de la música. Yo te preguntaba, ¿por qué la obra que habías hecho tiene una historia, nació en algún momento, la fuiste transformando en diferentes etapas de tu vida, y tal vez alguien sepa tu historia y diga, este tema fue allá en 2019-17, bueno, como arrancás vos, no. Esta historia tiene que ver con lo que cuenta Gerardo Villar, como también puede decir a mí, yo me largo a llorar porque me hace pensar en algo, en algo puntual, ¿no? Esto es lo que tiene la música instrumental y me parece que tiene que ver con un permiso que nos damos también. No, pero a veces la música te toca una cuestión así emotiva, no traducible en palabras ni imágenes, simplemente yo me acuerdo que escuchaba música de chiquito y yo escuchaba estas bandas que te digo, King Crimson, Yes, sí, y yo no entendía nada de inglés, no entendía y sin embargo yo me emocionaba de una manera que no, y si me preguntás qué, no sé, yo me produce eso, esa sensación es física, hermoso, te diría, no traducible, claro, en palabras en mi caso, ¿no? Es tal cual, porque por ahí tampoco necesitamos pensarlo demasiado, darles demasiada vuelta. Yo soy media rebuscadita, por eso me pasa, pero si no, en realidad no habría que darle tanta vuelta. Gerardo Villar y Los Aguirre, presentando este disco, que ha nacido de una manera fabulosa, y ya estuvo presentándose el mes pasado. Sí, estuvimos en junio, el 17 de junio, en la Usina del Arte. Sí. Una fecha muy bonita, el lugar es hermoso, la verdad que sonó muy lindo. Y estuvimos el miércoles este que pasó en Hasta Trilce también, muy muy bonito lugar. Sí, sabía, la verdad sabía. Que estuvo bonito. Sí. Ahora tenemos recién en agosto una fecha que es en Baroca, en Adrogué, en Almirante Brown. Sí. Vamos a estar ahí el 16 de agosto. Bien. Sí. Y después, bueno, te comunicaremos otras fechas. Obviamente. Ahora que vengan todos el 16 de agosto a Baroca. El 16 de agosto en Baroca es a la noche. Sí. No sé qué día cae. Es un jueves, Es un jueves a la noche. Bien. Sí. Mi tacita de semana para cortarla también, ¿no? Claro. Estamos en los últimos tramos, tenemos un cuarto de hora todavía para disfrutar. Con Gerardo Villar, que es guitarrista, compositor, arreglador, y estamos disfrutando estos acordes maravillosos, dedicados bastante al tango como género, pero también me quedaba pensando en lo que Martín decía, ¿no? Porque hacer divisiones es todo parte del arte en sí. Sí, incluso entre el tango y el folclore también está como esa división. Muy marcada, ¿eh? Tajante, pero en realidad es todo la música criolla. Sus orígenes. Un especialista que tenemos en el grupo es Pablo Juárez Levar. Sí. De la música criolla, el tango, el folclore. Aprovechamos y pasamos el chivo de Pablito Juárez. Hoy, mirá. Sí, Martín, que por encima va a tocar hoy. Claro, porque con Pablito compartimos otro proyecto de qué tango. Bueno, qué bueno. Que es el Horacio Vilano Cuarteto. Horacio Vilano es un guitarrista vive en Temperley. Tiene mucha experiencia en el tango. Hace unos 20 años, ¿no? Cuando acompaña. De hecho, ha sido uno de mis maestros, digamos, en el tango, ha sido Horacio Avilano. Sí. Y acompaña a Adriana Varela, por ejemplo. Qué bueno. En los discos de música argentina de Luis Salinas. Sí. La otra guitarra es Horacio Avilano. Ah, bueno. Y bueno, ahora está con. Va, en realidad ya hace unos años con su faceta así solista, en formato trío, cuarteto a veces. Y con Pablito somos parte del cuarteto que hoy va a estar invitado de la presentación del disco de Novoa Levar, Mariana Novoa, que es la última ganadora del Gardel, Gardel, ¿no? Sí. En un disco que arregló acá Gerardo Villar. Qué grande, sí, estamos todos interconectados. 2016. Claro, buenísimo. Y Novoa Levar, que es Levar, hace referencia a Pablo Juárez Levar, que es la otra parte del dúo, es un dúo muy lindo. Que está el disco, está subido en las redes, se qué puede bueno conseguir. Nada es cierto. Sí. Nada es cierto, es el nombre del disco y lo presenta hoy en Claypole. Sí. En la calle Colette, la altura te la debo. Ah. Es cerca de donde está la plaza circular esa, cerca de la estación, Colette. Y andás a ver cuál es la otra. Es Temperley, me decís. No, Claypole. Y se llama La Casa. La Casa se llama el lugar. Sí. Es un lugar muy lindo. Sí. Un teatro así de mucho nivel. La verdad que es cómodo, se escucha bárbaro. La gente te atiende de mil maravillas. Hace muchos años ya están. Y bueno, van a presentar el disco. Y invitó Pablo a sus compañeros del Cuarteto de Avilano. Qué lindo. Para tener una intervención ahí en el show, así que hoy a las 21. Linda por noche. Por eso no vino hoy, porque está así como calentando motores, sí, para la presentación. Para la presentación, disco, prueba, claro, de sonido, claro, y todo lo que hace falta, claro, plancharse el pantalón, la camisa y todo. Bañarse. Bañarse, perfumarse. Claro. Es la parte tremenda del invierno. Vamos con otro, chicos. Vamos, Gerardo Villar y Los Aguirre están en vivo. Bueno. Me caíste bien, así que vamos a hacer lo que... No, llegó el momento. Vamos a hacer lo que vos pediste. Llegó el momento. Ah, no sé de... si los chicos lo saben. Algo no, de Astro. Tengo una, sí, partitura acá, pero... Lo que tiene bueno los músicos es que se miran, se guiñan un ojo y ya sacaron la nota. Es así, flaco, mirá. No, está bueno. ¿Qué no? Es así. Bueno, vamos con el sonido a ver si sale, ¿sí? Uy, me muero. Dice no, así. No, no. Tres, cuatro. lo parió, me sale decir. ¿Viste cuando te gusta algo? Decís, ¿qué? ¿No? ¿Viste cuando te gusta algo? Y salís. Exactamente, te sale decir eso, sí. Yo me tengo que cuidar acá porque estaba medio emocionada encima, ¿viste? No, tenía miedo de que se me anude todo. Y pensaba, locos, son alumnos, están tocando con el profe. Y es... Ex alumnos. Martín ya está recibido, está a punto de recibirse. Pero sé lo que es encontrarse con. Decirle colega a tu profesor es cosa muy grosa también. Es algo que te pasa interno. ¿Qué, Alejandro? Decí, expresate. No, lo que pasa es que. No, yo no lo veo así porque con Gerardo compartimos cosas. Por ejemplo, jugar a la pelota y ya eso perdés el respeto de todos. De ahí, ya cuando lo no ves, hablando de lo musical. Cuando lo ves en corto ya otra cosa. No, cuando te mata patadas, ahí ya es como que te cambia la visión, claro. ¿Viste? Que para mí era un ídolo, pero después cuando estamos jugando y te pide la pelota y te vuelve loco. Y la tira a la mierda como el pipita, claro. Sí. Es medio pipitas, ¿no? O sea, no sé por qué se me ocurre. Tienen los alumnos, generalmente tienen la opción de vengarse de mí, claro, en el fútbol después, ¿viste? Y hay varios que toman, toman la oportunidad. Alejandro es uno. Igual yo creo que la oportunidad ya la habrán tenido, ya ustedes deben haber compartido tantas cosas, pero a mí me gustaría, es la primera vez que yo los veo y los veo juntos, y la verdad es que de verdad que suceda de este modo emociona. Me gustaría que me cuenten, y a la audiencia también, este proceso de tocar con él, con quien fue profesor, que no debe ser sencillo, sí muy emotivo, me parece, yo lo veo así. ¿Qué quieren decir respecto de esto? Bueno, ya lo del fútbol yo no, porque yo soy bastante malo jugando al fútbol. Pero y las veces que me invitaron fue porque no había más gente que llamar y aparecí yo. Pero bueno, en un momento tuve destellos de juego, creo. que nadie se enteró. No, para mí creo que compartimos todo. Se fue dando así naturalmente porque en el Conservatorio Julián Aguirre funciona una orquesta de guitarras, sí, que dirige Gerardo. Y muchas de estas cosas que tocamos nacieron ahí, en ese proyecto que viene de muchos años, con gente que va cambiando porque dejan, sí, de estudiar en el conservatorio, claro, egresan, claro, y vienen los nuevos. Así que, bueno, yo empecé a tocar estos arreglos, o parte de estos arreglos, en esa orquesta. Sí. Y nada, lo que está bueno que hace Gerardo es que saca ese proyecto afuera del conservatorio. Así que, de esa manera, es como que uno ya viene tocando... como parte de un grupo, digamos. Y después, bueno, ahora decidió resumir esto en el disco y nos convocó a nosotros, que fuimos los que de alguna manera seguimos estando ahí, los olfas del profe. Ahí está lo grosso. Claro. Para ahí está lo grosso. Nos eligió a nosotros. Sí, yo creo que está porque, bueno. Porque hubo una confianza en decir que, bueno, que íbamos a comprometernos a ir... Todo lo que conlleva grabar un disco tiene que ver con otros compromisos, es, claro, pero... Estudiar las partes, ir al estudio, estar ahí horas metido tratando de tocar lo más lindo posible, porque eso después queda ahí. Si no sale, bueno, a que otra toma, vamos, pinchar, de vuelta, vamos de vuelta. Todo eso lleva, es muy estresante. Sí, claro. Es lindo porque uno está tocando, además lo hicimos en Lomas Records, que es un estudio muy lindo de zona sur, sí, de Lomas, claro, de Lomas, sí, de Zamora. Ajá. Y uno se siente muy a gusto porque está con gente amiga que te trata bien, pero así todo es un laburito así. Es un laburo, claro. Así que lleva mucho esfuerzo hacer el disco y eso sí te da como cierta satisfacción después que quede el resultado final, lo que quedó y que se presente, estar tocando. Siempre este año estuvimos también en Cosquín, ahí en el pre-Cosquín, sí, el tema de Gerardo Lluvioso, sí, Jueves, que es el segundo, sí, ¿no? Sí, el segundo, sí. El que estaban pasando antes de la cortina, sí, quedó como tema inédito. Vamos. Para participar en el pre-Cosquín de allá, sí, allá perdimos estrepitosamente, sí, pero tremendo. Pero fue una linda experiencia porque de participar, claro, porque participábamos, aprovechamos para para descansar un rato. La pileta del hotel. Fueron mis vacaciones, fueron esos 7 días. Un viaje egresado. Bueno, el viejo río Cosquín, chicos, se va a pegar una vuelta. Nos agarró la lluvia fuerte. Pucha, que lo tiró también. El río Cosquín. Fue el día después de perder, fue ese. Sí. Que creíamos que la naturaleza nos estaba diciendo, chicos. Vuelvanse. Las palabras de Martín Bracone para este resultado, que es Gerardo Villar y los Aguirre. Y vos, Alejandro Caro. Respecto de esto de. Fuiste otro de los elegidos de esta de ese ensamble, de esa orquesta, que del colegio, del conservatorio, sale a la calle. Sí, tal cual. Mirá, a mí me pasó desde que. Yo a Gerardo lo conozco desde el segundo año que entré al conservatorio, ya hace como 9 años más o menos. Y desde que lo conocí, me resultó un referente siempre, porque lo fui a ver tocar un montón de veces, me gusta lo que toca y todo. Sí. Y las veces que me solicitó o me necesitó, sí, o como se diga, sí, siempre lo tomé con mucha alegría, muchísima alegría, pero con mucha responsabilidad. Y siempre me preguntaba lo mismo, y esto lo he hablado con mi novio un montón de veces. Sí. ¿Por qué me dice que vaya? No, mirá, ¿viste? Qué interesante. No, mirá, pero no se lo dije nunca, creo, no sé. ¿Por qué me dice que vaya? ¿Viste que es catártico? Y a veces, ¿programa? Digo, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué me dice que habrá vaya? Dicho otro y lo he dicho. Le habré dicho que no el otro, claro. Y mi novia, que es música también, sí, es profe de la Aguirre, me dice, mirá, Ale, si te eligió para que vayas es porque sabe que podés tocarlo y porque sos un pibe responsable, qué sé yo. Y bueno, sí, lo que pasa es que uno a veces no ve todas esas cosas. Sí. Y me ha pasado con Gerardo que me ha solicitado para varias cosas y a mí me cuesta decirle que no, porque es una cosa que para mí Gerardo es muy generoso y lo he dicho muchísimas veces y es como muy difícil decirle que no. Siento que cada vez es una oportunidad más y vení para acá, vení para allá. Sí. Siempre trato de cumplir bien, no siempre lo hago. Pero bueno, es el más responsable. Es una gran responsabilidad. Yo la verdad que más allá de todo, es que tenemos muchos roces, como lo he dicho hace poco, futbolísticamente y todo, también es por el tiempo que compartimos. Claro, claro, la convivencia. Con Gerardo hay veces que nos vemos todos los días más o menos. Claro, claro. Y sí, hoy en día, más allá que el día de exalumno, para mí todavía sigue siendo mi profesor. Ay, qué lindo. ¿Viste? Ah, qué lindo lo que dijo. No, y bueno, pero chicos, veces pero acá no. Lo que pasa es que es un referente, por más que nosotros digamos no va a dejar que no, de serlo cuando nunca. Nosotros tenemos algo que estamos dudando o algo musical, vamos y siempre acudimos a Gerardo. Claro. Es una cosa que terminamos siempre en la casa mostrando, sí, che, Gerardo, y esto, sí, y ahí nos destruye. se convirtió esta trincherita en un programa catártico y es lo que logramos y está bueno que sí sea. Les agradezco por también dejar acá las palabras desde el corazón, porque para dentro del ambiente del colegio suena chupamedia, pero una vez que ya es un colega, que ya es un graduado, que ya está trabajando a la par, para vos debe ser re fuerte y emotivo las palabras que estás escuchando. A mí me emociona, Gerardo. Sí, pero yo no tengo sentimientos. Sí. Es un tipo recio, duro. Corta la sed como paso de los toros. Pero el discurso, en el fondo sí, hay un Gerardito, sí, que está llorando. Sí, está llorando. Sos de los rudos por fuera y por llorando. Adentro. Yo lo observaba a él mientras ustedes hablaban y ustedes vieron lo que hizo. Yo les cuento ahora. Agarró la guitarra y se tapó así la carita con la guitarra. Bueno. Le daba cosita. Es que él lo debe saber, él lo sabe. Lo que pasa es que también uno cuando escucha palabras, por ejemplo, a mí el otro día me mandó un mensaje Pablo Levar, sí, diciéndome, che, Ale, qué bien que estuviste, qué sé yo. Sí. Y a mí me da un poco de vergüenza y se lo agradezco. Y sí, resulta hasta raro, ¿viste? Porque me lo mandó un mensaje privado, me lo podría haber mandado en el grupo que tenemos, todo. Sí, te lo dijo a vos, te lo quiso decir. Y la verdad vos. Que me lo agradezco, igual como me pasa con Gerardo, mismo con Martín. Sí. Que somos amigos, todos, sí, pero sí. Yo cada vez que estoy al lado de él y lo presento, es más, la otra vez tocamos juntos, todo. Parecía que le estaba haciendo un homenaje, que se estaba por morir, pero no. ¿Viste? Pero es como que diciendo. No sigas que yo tengo sentimientos. No, bueno, sí, ya sé que lo tenés, pero bueno. Sí, qué lindo que se está diciendo, qué lindo. ¿Ven cómo funciona? ¿Cómo es? Logramos la entrevista biográfica. Bueno, la que lo que viene pasa de que adentro. Más allá de lo musical, también a la hora de evaluar armar un grupo, vos tenés que pensar que funcione como grupo, que se lleve lo humano, bien, lo humano, que claro, muchas horas de convivencia. Sí. Este, y la verdad que funciona bien. ¿Estás conforme, o sea, Gerardo? ¿Estás sí, no, muy feliz? Contra. Para mí yo tengo el Barcelona acá. ¡Ay, sí, qué no, lindo! Y se lo digo a todo el mundo, yo tengo el Barcelona. Eso para mí es un orgullo, una responsabilidad. Este, porque son, o sea, ya no son tan pibes, andan en los 30, más o menos. Este, pero bueno, pero tienen un presente y un futuro tremendo en la música. Si hoy, como dicen las redes, es el día del guitarrista, un 7 de julio, que por ahí puede ser por el natalicio de Falú, decía. Sí, no, no quiero por ahí. No, por ahí. Pero no exactamente así como decís, Martín. No, por ahí no es, pero ahora yo lo chequeamos en las redes, sí, pero estoy casi seguro que sí. Que pusieron por el. Bueno, si es el día del guitarrista, la verdad es que hoy lo celebramos, porque hoy, cualquier día, hoy, mañana, cuando se repita este programa, cuando se suba al blog, va a ser otro momento para revivir a Gerardo Villar y los Aguirre, y esta historia que cuenta la posibilidad de alguna vez lograr un sueño, llegar a tocar con tu referente, llegar a jugar un partidito de fútbol, pegarte un abrazo, mandar un mensaje, y ¿sabes qué? Que eso termine teniendo tanto sentido como la vida. Gracias, chicos, por venir. Un aplauso. Gerardo Villar, Martín Bracone y Osvaldo Velázquez, Alejandro Caro. Don Shigu, hasta el sábado que viene. Su frase quichua es: vení, acércate, que nos vamos hasta el sábado a las 10. Bueno, sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Es el sábado Moscama, dice el co-conductor del programa, que hoy más que nunca se habrá quedado ahí con el alma puesta en lo que veía en las guitarras. Y Lidia del Valle Gómez, que es la que nos dice, mirá la hora, mirá, te hace así. Es el apoyo logístico, la cebadora de mates. Chau, ma. Chao, hasta el próximo sábado. Y Soledad Tuchilo, que es nuestra operadora técnica, música también, bajista. Gracias, Sole. Bueno, nos vamos. Sean felices, ¿cómo es? Que es lo imprescindible. Y seamos libres, que lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Un espacio de resistencia que piensa y debate desde la radio. Un programa de folclore.